Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este lunes 11 de marzo de 2019 le damos la bienvenida y nos da muchísimo gusto iniciar una semana más con ustedes a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Operación en cabina Juan Guillermo Romero Sea, a quien agradecemos que esté con nosotros esta tarde en los controles. Brenda Coronado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Es un placer acompañarles con toda la información de la Universidad Veracruzana, pues para todos ustedes. Les recordamos que también nos pueden escuchar a través de internet en el www.v.mx/radio/transmisión para que, bueno, no se pierdan nada de los contenidos de Radio V. También pueden descargar la aplicación en su celular o dispositivo móvil, tanto para Android como para iOS. Así es que, bueno, no hay pretexto para perderse la programación de Radio Universidad Veracruzana. Y siendo las 2 de la tarde con 4 minutos, vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, egresado de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones de la Universidad Veracruzana, región Poza Rica-Tuxpan, obtuvo mención honorífica en el Premio Nacional Dr. José Emilio Vargas Soto. La Universidad Veracruzana, en coordinación con la empresa Ecolai México y Reciclemos y Ayudemos, realizarán el Reciclatón 2019 en el puerto de Veracruz. Investigadora de la Universidad Iberoamericana de Puebla, presentó el libro Entendiendo la Economía Mexicana, un panorama social, cultural y político. Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana asistirán a la misión internacional Gestión Integral de Políticas Públicas. En el programa nos acompañará Ernesto Colinot, jefe del Departamento de Radio Universidad Veracruzana, para hablarnos de la resolución que el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgó en favor de la Universidad Veracruzana. No se pierda nuestro reportaje especial que llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y antes de continuar con Voz Universitaria, queremos agradecer a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios. Ustedes pueden conocer más acerca de las actividades que desarrolla nuestra casa de estudios solo ingresando al portal www.v.mx/prensa. Muchas gracias a todos nuestros compañeros y compañeras de Universo por su labor diaria, porque gracias a ellos y a ellas tenemos la información que a ustedes les compartimos por este medio. Y saludamos desde luego al equipo de marketing que nos ayuda con las redes sociales y desde luego a todos los colaboradores, a nuestros compañeros, a nuestras compañeras en Radio Universidad Veracruzana. Tenemos métodos de contacto vía WhatsApp 2281-040477. Si usted prefiere la vía telefónica, lo puede hacer al 817-5115, 817-5117. Le recordamos que el número celular, el 2281-040477, solamente atiende sus mensajes de texto y sus mensajes de WhatsApp, no las llamadas telefónicas. Si usted desea ponerse en contacto con nosotros para agendar una cita y tener un espacio en Voz Universitaria, lo puede hacer a través del correo vozuniversitaria@v.mx y el equipo de producción se pondrá en contacto con ustedes que nos están escuchando para que vengan a conversar sobre las actividades que estén realizando dentro de la casa de estudios, dentro de nuestra casa de estudios. Y bueno, recuerde que también tenemos redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Radio UV. Ahí también encuentran contenido exclusivo para redes sociales. Recuerden también bajar nuestra aplicación de forma gratuita, como ya lo señalaste. Radio UV para todos los dispositivos móviles. Y un lunes, un 11 de marzo, escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1702, en Londres se publica The Daily Courant, el primer periódico de publicación diaria de la historia. También en 1818 se publica Frankenstein o El moderno Prometeo, escrito por Mary Shelley. En 1867 salen del territorio nacional las últimas tropas francesas que apoyaban a Maximiliano de Habsburgo. En el año de 1915, tropas convencionistas encabezadas por el general Emiliano Zapata entran en la Ciudad de México. Y un día como hoy, pero de 1986, muere a los 74 años el bluesman Sonny Terry en Nueva York, considerado el mejor armonicista de blues, y de él escuchamos Whoopin' the Blues. Regiones. Y en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 10 minutos, con información de Claudia Peralta, les comentamos que Efraín Martínez, egresado de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones de la Universidad Veracruzana, región Poza Rica, Tuxpan, obtuvo mención honorífica en el Premio Nacional Dr. José Emilio Vargas Soto. Esto en el marco del 17º Congreso Nacional de Mecatrónica, en donde el joven participó con el trabajo diseño y desarrollo de un sistema de control de posición de espejos para un concentrador solar utilizando patrones filotácticos, en donde Martínez creó un método para reflejar la radiación solar directa hacia una torre o receptor, un modelo parecido al seguimiento solar que realiza el girasol. Efraín Martínez comentó que actualmente los sistemas para el posicionamiento y orientación de los espejos dependen de los sistemas de visión artificial que combinan cámaras y algoritmos sofisticados basados en el calendario astronómico de la Tierra. La entrega del reconocimiento se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Tepic en Nayarit y fue organizado por la Asociación Mexicana de Mecatrónica. La Universidad Veracruzana, en coordinación con la empresa Ecolai México y la Asociación Civil Reciclemos y Ayudemos, realizarán el Reciclatón 2019 en el puerto de Veracruz, en donde se recibirán equipos electrónicos como cámaras, pantallas digitales, proyectores, consolas, televisiones, cables, CDs, así como equipo de cómputo, electrodomésticos y papelería. Esta jornada de recolección, manejo y disposición final de residuos se realiza en el marco del Plan Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, con el objetivo de promover la educación ambiental. La cita es el próximo jueves 14 de marzo en la entrada principal del Campus Mocambo, ingresando por la avenida Juan Pablo II, frente a Plaza Mocambo. Dos de la tarde con 12 minutos, y les comentamos que Charles de Verger, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, impartió la conferencia Derechos de la Niñez en la Migración. Esto con la finalidad de informar y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el fenómeno migratorio actual por el que atraviesa nuestro país. De Verger puntualizó que actualmente en México existe un fenómeno migratorio que es necesario observar desde las diferentes perspectivas, sin vulnerar el derecho de las personas. También explicó que en las caravanas migrantes procedentes de países centroamericanos se han identificado un gran número de menores de edad y que aunque viajan acompañados existen casos de infantes que se quedan solos en el camino. En la conferencia se detalló que la CNDH se encarga de conocer e investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos, además de formular recomendaciones públicas, autónomas y denuncias, en donde se han logrado identificar a niños como los más propensos a sufrir una violación a sus derechos. Dicha plática fue impartida el pasado jueves 28 de febrero en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información en el Campus Veracruz Boca del Río. Mundo Universitario. Con información de Carlos Hermida, les comentamos que María Eugenia Ibarrán, investigadora de la Universidad de Iberoamericana de Puebla, presentó el libro Entendiendo la Economía Mexicana, un panorama social, cultural y político, en donde afirmó que desde la conquista la economía mexicana depende en gran medida del extranjero, pues en la actualidad es complicado que una nación viva con un sistema económico autónomo y aislado del mundo. Ibarrarán aseguró que la geografía mexicana tiene una importancia fundamental para su crecimiento y desarrollo económico, por lo que para lograr un avance se debe reducir la desigualdad económica que existe entre el norte y el sur del país. Esta presentación tuvo lugar el pasado 1 de marzo en el auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Y bueno, vamos a ir a un corte. Les recordamos nuestros números de contacto para que se comuniquen. Todas sus opiniones son muy importantes. Si nos quieren llamar por teléfono, lo pueden hacer al 817-5115 o al 817-5117. También podemos recibir mensajes de texto o WhatsApp al número 2281-040477. Ahora sí, vamos a un corte. Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM con 25 kilowatts de potencia radiada, con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Continuamos. Continuamos. 2:17 en Voz Universitaria y con información de David Sandoval, les comentamos que Cristian Ochoa y Eduardo Contreras, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, asistirán a la Misión Internacional Gestión Integral de Políticas Públicas. En este encuentro relatarán su experiencia sobre el ámbito local y nacional en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU. Ochoa comentó que propondrán un sector universitario y una constitución formal de la Red Iberoamericana de Jóvenes Municipalistas, con la finalidad de capacitar universitarios interesados en la administración pública y la gestión local para atender las convocatorias de la organización. Este encuentro, organizado por la Unión Iberoamericana de Municipalistas, se llevará a cabo del 11 al 16 de marzo en las localidades de Almería y Granada, en España. Y con información de Paula Cortés, les comentamos que Ana María Roldán, perito clínico forense de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, dictó la conferencia Análisis Químico Pericial, en donde explicó que la criminalística es la disciplina auxiliar del derecho. También dijo que la función de los peritos es realizar una investigación en el lugar en donde sucedió el delito para recolectar indicios criminales que son fundamentales durante un juicio. Roldán mencionó algunas de las diferentes ramas de la criminología, como lo son la antropología forense, la balística, la genética, así como la medicina forense, la odontología forense, entre otras. Roldán finalizó comentando que el trabajo del perito es fundamental, ya que contribuye en el esclarecimiento, descubrimiento y explicación y prueba de un hecho delictivo. Esta conferencia se llevó a cabo en el marco del primer ciclo de conferencias para el fortalecimiento de las áreas terminales del programa educativo de Química Clínica. Reportaje especial. Y en nuestro reportaje especial del día de hoy, hablarán sobre Clementina Guadarrama, una mujer de origen indígena que formó parte de la película Roma de Cuarón, que tanto se ha estado hablando. Una producción que llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México a través de Uniradio 99.7 de FM, un trabajo de Greta Díaz, a quien mandamos un saludo, a ella y a todos nuestros compañeros, colegas de Uniradio en el Estado de México, en Toluca específicamente, es donde transmiten. Escuchemos este trabajo y regresamos a Voz Universitaria. Entonces, de repente, yo veo que pasa una figura, pero no la alcanzo a ver. Y veo que todos corren. Así todos, y guardan silencio, y se hace el silencio sepulcral así, ¿no? Y ya llega el director de casting y me dice, por favor, no te vayas a poner nervioso. Es Alfonso Cuarón. Así relata Clementina Jiménez Guadarrama sus primeros acercamientos a la película Roma. Sin siquiera saberlo, la actriz egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México estaba a punto de ser parte de una de las obras maestras del séptimo arte más importantes de la historia moderna. No solo por la producción que ha sido alabada por los críticos, sino porque es una de las películas que muestran las desigualdades en nuestro país. Desigualdades con las que vivió y creció Clementina mucho antes de dedicarse a la actuación. Con ojos rasgados y sonrisa tímida, la también escritora y dramaturga de origen indígena recuerda su infancia sentada frente a un televisor viejo que únicamente mostraba las imágenes en blanco y negro. En ese entonces, ni siquiera se planteaba ser actriz. Mira, en Iguala en ese tiempo, con trabajos había luz en mi casa. Apenas estaba como poblando, ¿no? Y entonces no había así, ni pavimento ni nada. Entonces era un lugar que no había movimientos culturales de ninguna índole. Con trabajos tenía una preparatoria, creo, dos preparatorias en ese tiempo, una escuela normal. Realmente o tú estudiabas para maestro o o para maestro. Proveniente de Iguala, Guerrero, y siendo la mayor de 5 hermanos y hermanas, Clementina decidió desafiar a su familia y a quien la rodeaba, pues se había enamorado del teatro. El culpable es Bon Gamaliel. Durante su adolescencia, trabajó como empleada doméstica al igual que su madre. Y tras ver en Acapulco la obra de teatro Una tal Raimunda del maestro mexiquense, Clementina decidió que algún día trabajaría con aquel hombre. Yo la tomé, yo la recibí y gracias a mí salvó su alma. Por mi cercanía con el Señor. Es así que a los 22 años y con un niño en brazos, se mudó a Toluca para integrarse a la licenciatura de arte dramático en la UAM. Este fue el lugar que la enamoró más del teatro y le enseñó a enfrentar su timidez. Pero también ahí vivió los primeros golpes de la actuación. Era un poquito, para mí era un poquito difícil, porque por mis características había mucha grosería, porque sí, yo no dejaba de ser la india. Y más porque además era de las chicas pobres, digamos, pobres becadas. Entonces era un poquito difícil. El mundo en el teatro, en el cine, en la televisión, sobre todo en la televisión, se cuenta a través de la gente más blanca, ¿no? Más, con ciertos rasgos más bonitos, etcétera, ¿no? A finales de los 80, con un México en crisis económica, Clementina combinaba sus estudios con la maternidad. Cuando era necesario, se apoyaba en Bon Gamaliel para salir adelante, inclusive se refiere a él como un segundo padre. Aunado a esto, el actor mexiquense siempre le enseñó a mantenerse firme ante sus convicciones. Mientras diversos profesores se negaban a otorgarle algunas actuaciones, Bon la retaba todos los días. El único que rompió con ese esquema fue Esbon. Esbon sí, cuando yo estaba trabajando a la par, Esbon sí, sí me metía a hacer otras cosas, ¿no? O sea, él decía que el teatro tenía que ver con la magia, y si la magia era transformarte, tenías que transformarte. Entonces, por lo mismo, pues cuando a mí me daba algunos papeles, me decía, te voy a transformar en tal, tienes que ser este personaje, ¿no? No todo era ser la mujer indígena, ¿no? Sino otro tipo de personajes en donde yo pudiera explorar, pues, aquello que yo creía que tenía ahí, ¿no? En el teatro encontraba la magia de la transformación. Su nombre artístico sería únicamente Clementina Guadarrama. Durante 27 años, cada Día de Muertos se convertía en Doña Conmemoración para ser parte de la tradicional puesta en escena, el Fandango de los Muertos. Aunado a esto, enriqueció la obra con elementos que hasta la fecha perduran, como una escena de lucha libre con grandes acrobacias. Sin embargo, la discriminación continuaba y ella no se dejaría vencer. Era difícil porque a mí, por ejemplo, no, cuando hacíamos ejercicios, no me daban ciertos papeles, ¿no? Porque no me quedaban, ¿no? Por eso es que nació este asunto de querer escribir, de querer hacer lo propio, pues para poder darme trabajo, y decir, primero para darme trabajo, ¿no? Con mayor madurez, Clementina comenzó a escribir y a dirigir sus propias obras. Si la sociedad no le abría las puertas, ella se las abriría sola, cosa que hasta la fecha continúa haciendo. En Toluca se sentía encerrada. Se mudó a la capital del país, ciudad que vivía las consecuencias de las elecciones de 2006. Yo cuando me vine, había pasado un suceso muy grande, que era el fallecimiento del maestro Esbon. Como que no encontraba camino, ¿no? No sabía cómo expresarme. Sentía que algo tenía que ser. Renuncié a todos mis trabajos, así. Renuncié. Así dije, yo necesito irme porque si no, aquí no va a suceder nada. Me di cuenta que igual que en Toluca, estos círculos también son muy cerrados. Resulta que mi currículum aquí no valía. Que mis 27 años de trabajo, nada. Porque yo no tenía en el currículum a los grandes maestros o directores actorales que la gente aquí adora. Y entonces yo traía a un Bon Gamaliel y decían, ¿quién es ese? O sea, ¿quién? Había meses sin trabajo y temporadas en las que no paraba. Finalmente, tras mandar fotografías para hacer casting para un pequeño cortometraje, se abrieron las puertas. Obtuvo varios papeles en cortos y series. Sus orígenes habían sido la llave. Curiosamente, mi cara fue lo que me ayudó a entrar. Mi indigenismo. Los papeles tenían que ver con chamanas, con el mundo azteca. Entonces, como eran series de época, pues requerían ciertos perfiles. Y yo entraba exactamente en esos perfiles. Clementina fue parte de diversas series de Canal 11, como La Malinche, así como de personajes populares como Selena, Juan Gabriel y Julio César Chávez, sin que dejara de escribir sus propias obras de teatro. Cuando podía, actuaba de manera gratuita para estudiantes de cine que dirigían sus primeras obras, lo que se le retribuyó con contactos al interior del séptimo arte. Sin embargo, la sociedad mexicana distingue por clase y raza. El cabello negro y los labios gruesos de la dramaturga llevó a que en muchos momentos no se le respetara como actriz. En mi primer película, yo llegué, era muy temprano, así, y muy feliz porque pues, era mi primera vez en un largometraje, yo acá, con esa expectativa. Y las primeras palabras que escuché, sí, la servidumbre es del otro lado, así. El señor que estaba cuidando la puerta, lo primero que me dijo fue eso. Estas fueron las palabras. Si sientes incómodo, tampoco les puedes decir nada porque puedes generar otras cosas. Dices tú, bueno, él tiene una idea, pero yo estoy aquí, o sea, no me va a poder quitar de aquí, es algo que me he ganado. Somos un país bastante racista. Grabar la película Cría Puercos le permitió desarrollar su primer personaje coprotagónico. Buenos días, Esmeralda. ¿Cómo amaneció? Todo bien, doña Lorenza. ¿Se acuerda que le dije que tenía ganas de hacer unos tamalitos de frijol? ¿Qué cree? Le traje unos. Mire, ande, pruébelo. Fue entonces que recibió la llamada para un proyecto nuevo en el que todo se mantendría en secreto. Después de 3 castings y muchos meses después, le confirmaron. Sería parte de una película de Alfonso Cuarón. Una vez más, su nariz ancha y sus ojos color carbón no le habían cerrado las puertas, sino todo lo contrario. Si yo le busco a la película, para que yo pudiera entrar en otro papel, estaría difícil, ¿no? Porque yo creo que él quería que se viera la diferencia de clases. Y de hecho, cuando estábamos en el set, que estábamos con Yalitza, con los otros actores, sí nos veíamos así las nanas, las criadas, contra los rubios. Al hablar del trabajo con Alfonso Cuarón, la actriz no logra evitar que se muestre el cariño y admiración hacia él, pues el director mexicano la dejaba ser libre en el set. ¡Corre, porque hay! Brindemos por un hermoso 1971 y por la salud de tu bebé. ¡Salud! Aunque se enojen toditas las bonitas. Una vez que la película dejó de ser secreto, Clementina no creía ver su nombre en los primeros segundos de la cinta. Roma la hizo recordar su casa y su pasado, no solo porque estaba en blanco y negro, sino por las vivencias de Cleo, la protagonista. Cada quien va a elaborar su propia lectura de acuerdo a cómo le llegue la película, ¿no? Yo alguna vez fui criada cuando era adolescente y mi familia también, o sea, siempre tuvimos trabajos de criada, ¿no? Mi mamá durante muchos años trabajó hasta que se jubiló, ¿no? Dice, así no las tratan. Dice, las tratan horrible. Y yo también, yo cuando la vi dije, no, pues me parece una película muy bonita. Dije, pero a mí no me trataban así. Pero yo debo entender que este es el caso de una persona, etcétera, y esa es su condición. Después de más de 30 años en el mundo de la actuación, Clementina no se da por vencida. Inclusive impulsa a su única nieta a tomar el mismo camino. A pesar de que sabe que será difícil, ella continúa escribiendo y creando personajes para que mujeres con rasgos indígenas puedan tener papeles protagónicos. Ahorita ando en la búsqueda del, de la tierra. Entonces estoy creando personajes, pero que son más de un orden más simbólico. Y estoy perfilándome ahorita, en el caso del teatro, estoy más ahorita enfocada a dirigir. Nunca voy a estar satisfecha, porque satisfecho significa quedarte parado, como si ya hubieras llegado a algo. Y yo, cada vez que hay un proyecto, se llega a ese proyecto, pero necesitas llegar al otro, ¿no? Y siempre vas a querer llegar a otro proyecto. Entonces es siempre, y no creértela que ya estás en un lugar encumbrado, porque las bajadas son muy terribles. Con nuevos proyectos bajo la manga y un gran camino recorrido, Clementina sabe que su carrera apenas está despegando. Pero no solo la suya, sino la de muchas otras mujeres cuya voz ha sido silenciada durante décadas. Clementina Guadarrama está segura que poco a poco habrá más mujeres indígenas en la pantalla grande y en los escenarios. Ella se encargará de que eso sea posible. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Greta Díaz. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. De vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 37 minutos y ya se encuentra con nosotros en el programa nuestro coordinador de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colinot, y nos viene a platicar sobre la resolución que el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgó en favor de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola Brenda, hola Antulio, buenas tardes. Buenas tardes. Pues gracias a ustedes por darnos este espacio para poder seguir hablando y ahondando un poco en lo que significa y lo que significará para la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana este avance, porque finalmente es eso, es un avance para el proyecto. ¿Cómo fue este proceso para obtener dos títulos de concesión al 2025 y 2047? Pues es un proceso que se da a partir de que fue notificada la radio de que había recibido su título de concesión para la FM, para el 95. Junto con ese título, con ese documento, también se le anexaba una obligación que era que tendríamos que cumplir con lo relacionado a todo lo que tenga que ver con la condición 12 del título de concesión, que establecía que teníamos que sortear y demostrar que podíamos cumplir con mecanismos que tenían que ver con la independencia editorial, la autonomía de gestión financiera, las garantías de participación ciudadana, las reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, la defensa de sus contenidos, las opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Eso es lo que teníamos que resolver en un plazo que nos tomó, digamos que, un año, más de un año y medio en transitar este camino, que fue un proceso muy complejo y que culminó en 23 de hace unos días, el 23 de enero, el pleno lo dictaminó y ya hace poco la rectora fue a recibir de propia mano esa documentación que le da a la Radio Universidad Veracruzana la posibilidad de seguir operando legalmente en tiempo y en forma. Se optó por realizar este proceso con recursos de la universidad, no hacer como un uso de un equipo de abogados, sino con los recursos que se tiene dentro de la radio y dentro de la propia universidad, de hacer todo este proceso. La verdad es que es un camino, complicado, intrincado. Había dos rutas: la ruta por contratar a un despacho, que a los hay, lo hacen muy bien. Uno les entrega la documentación y ellos arman todo el expediente, y platicando con el doctor Raciel, el director de comunicación, y Edgar, director de medios de comunicación, se acordó en que lo ideal sería no gastar ese dinero y hacerlo nosotros digamos, a trabajo duro. Y la verdad es que, como son temas prácticamente que todo se raya en lo legal, fue un proceso muy, muy, muy intenso, ¿no? Entonces, Edgar Onofre, quien le reconozco muchísimo la capacidad para llevar este tema de una manera, digamos, ad hoc a las circunstancias, fue que transitamos esa vía. Y el apoyo del doctor Raciel, que la verdad es que desde que le dije que esto iba a ser así, no tuve más que apoyo, pero fue un proceso complejo. No nos fuimos por ese paquete de abogados porque cuesta un poco más de medio millón de pesos y no era la idea. No podíamos hacerlo tampoco. Con ese dinero hacemos muchísimas cosas para nuestra radio, ¿no? Por supuesto. Pero obviamente, por hacerlo así, también fue duro. Sí, fue un proceso bastante desgastante, tal vez, ¿no? ¿Qué significa? ¿A qué nos compromete este papel, este título? ¿Cuál es el compromiso de Radio Universidad Veracruzana, no solo ante la ley, sino ante el público? Y bueno, el hecho de que tengamos ya instalado un Consejo Ciudadano y que tengamos instalado ya una Defensoría de Audiencias en funciones, eso, digamos, que cumple con parte de ese requisito, además de que la radio pública tiene que estar escuchando todo el tiempo a la audiencia, y la verdad es que lo hacemos, pero estos dos mecanismos también ayudan a que eso se fortalezca más. De entrada, uno de los temas que le interesan al IFT es que el hecho de que te hayan otorgado una concesión no haga que te duermas en tus laureles. El hecho de haber firmado y prometido que estaríamos ad hoc con las nuevas tendencias tecnológicas es así. O sea, esta radio tiene que seguir creciendo de manera técnica y de manera tecnológica, porque es uno de los requisitos. También es cierto que estamos ya en camino de meter e incorporar a la programación, experiencias que tengan que ver con la diversidad. con la diversidad de contenidos, así como lo hemos hecho con la música. Esta radio es una radio variopinta y así son todas las universidades, las radios de universidades son así. Entonces, estamos en ese camino y nos comprometimos a eso y tenemos que hacerlo. No tenemos otra opción más que seguir entregando el mejor contenido, con la mejor calidad de audio, con el mejor sonido. Básicamente, eso es lo que tenemos que hacer. Independientemente que las cuestiones de transparencia y la independencia editorial, aunado a eso, hay que seguir con el tema de lo técnico, que es muy importante. Es la mitad de lo que hacemos aquí. Y en ese sentido, se puede decir que se está al día y en cumplimiento con las instituciones federales que regulan el espacio radioeléctrico. Y en ese sentido también para la audiencia que escucha Voz Universitaria, no solamente la universitaria, sino también la gente que gusta de esta radio, ¿qué decirle? ¿Cuáles son, digamos, en ese sentido las buenas noticias para los radioescuchas? Básicamente que la radio sigue siendo de la universidad, sigue operando y seguirá operando, salvo que cambie la ley, porque cambia todo el tiempo y aún tiene muchas modificaciones en el camino. Si no hay otra cosa en ese sentido, la radio está asegurada su funcionamiento y operatividad hasta el 2047 y 2025 respectivamente. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos radio, si la cuidamos para rato, y me refiero a la cuidamos porque hay muchas obligaciones legales que atender. Esta radio sí es de la universidad, sí es verdad de la universidad, pero atiende circunstancias federales. Uh-huh. Se rige por mecanismos que rigen a otras radiodifusoras que están instaladas en un espectro radioeléctrico que le pertenece al Estado. Uh-huh. Por tanto, nosotros tenemos que seguir atendiendo esas circunstancias porque si es UV, pero también nos vigilan entes externos. Entonces, ¿qué decirle a la gente? Nada, que agradecemos un montón que estén escuchando Radio UV, que nos dejen sus comentarios, los tomamos en cuenta todos, todo lo que viene lo leemos, todo lo que llega lo analizamos, y esta radio es de la comunidad universitaria. Uh-huh. y también de la audiencia, aunque no sea universitaria, también es de ellos. Entonces, nada, que la radio sigue prendida, sigue viva y sigue operando. Perfecto. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos con estas nuevas tendencias de tecnología, con esta necesidad de contenidos mucho más críticos, mucho más diversos? ¿Cuáles son los principales retos? Pues la radio universitaria como tal, el tamiz es complejo. Todas pasan por tamices muy similares al que tenemos nosotros. ¿Cuál es el reto? Seguir teniendo contenidos de calidad diversos. Uh-huh. Incluyentes, sí. Estamos por lanzar un programa de lenguas indígenas, estamos por analizar más propuestas que tengan que ver con diversidad de todo tipo. La música ha jugado un papel importante, ha sido diversa, tenemos que abrirnos a la diversidad de géneros y sobre todo creo que el reto más grande que tiene es la construcción de nuevas audiencias. Esta radio ya tiene una audiencia muy instalada, pero hay una audiencia muy joven que no escucha la radio, que no le interesa la radio, porque no creció con la radio, no es culpa de ellos. Así es, así pasó. Son nativos digitales y están expuestos desde origen a un mecanismo que no tiene nada que ver con lo que tiene que ver la radio, que es música curada por alguien. No, acá, en la era del Spotify, tenemos que sobrevivir. Uh-huh. Y nosotros que somos una radio a fondo perdido, es decir, nosotros no tenemos inputs económicos de nada, nosotros no pautamos, no cobramos por un spot. Entonces, ese es el reto, mantenerla viva y mantenerla interesante y mantenerla con calidad, porque acuérdense que nosotros lo que hacemos son 50% técnico y 50% de programación. Es decir, si se nos cae la antena, nos vamos del aire. Uh-huh. Y sí pasan cosas, viene IFT y nos hace un apercibimiento, que, es decir, es complejo, hay que cuidarla y en eso estamos, la encomienda. Uh-huh. Es esa, cuidar la radio, atenderla y llevarla al mejor destino. Por lo pronto, en esta ruta ya cumplimos con una cosa que es fuerte. Uh-huh. Fuimos la radio número 11 en lograrlo de todo el país, lo cual a mí me da mucho gusto y orgullo. Muy bien, pues agradecemos y desde luego felicitamos el esfuerzo y el trabajo en todo este proceso que realizó Ernesto Golinot y que, bueno, vino a darnos estas buenas noticias. No, pero te aviso, es un esfuerzo, perdón que te interrumpa, es un esfuerzo de mucha gente, tiene que ver con la oficina del abogado general, tiene que ver con la gente de transparencia, tiene que, o sea, la universidad se volcó en apoyarnos, porque solos de verdad no se puede, era imposible. Son legajos enormes de 2000 páginas, cosas así. Claro. No se podía solos. Y la universidad sí entendió que teníamos que echarle un montón y al final está... Perdón que te he interrumpido. No, muy bien, no, gracias por la aclaración. Y bueno, agradecer que hayas estado con nosotros en Voz Universitaria esta tarde. Pues un gusto estar acá y pues nada, gracias por el espacio. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 50 minutos y queremos informarles que nos llegó información de Protección Civil de que se está desarrollando un incendio en el municipio de Las Vigas de Ramírez. Ya elementos de Protección Civil, CONAFOR, SEDENA, así como bomberos y Protección Civil de Perote se encuentran combatiendo el fuego. Se evacuarán aproximadamente a 2.000 personas de las comunidades de Hojas Anchas y San Juan del Monte. Y la recomendación de las autoridades, la petición de las autoridades es no acercarse a la zona. No existe convocatoria de voluntarios. Así es que, por favor, evitemos un peligro mayor y no se acerquen a la zona del incendio. Y mantenerse pendientes de la información que emite Protección Civil. 2 uh-huh. de la tarde con 51 minutos, profe Ariel Ortiz, Los Deportes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Brenda, Antulio. Hola. Muy bien. Muy bien. Iniciando la semana. Sí, sí, buen fin de semana. Terminé reseña de la protagonista de la película, ¿eh? Totalmente, sí. Sí, muchos dicen, es fácil en una película, pero 30 y tantos años de carrera para llegar a un éxito de ese tipo de constancia, lucha interna contra todas las adversidades para poder establecerse como un verdadero elemento a seguir, ¿no? Completamente, sí. Lo mismo sucede en otras áreas, ¿no? El deporte, sí. Bueno, el trabajo diario. Que todo. No, pero si no me contratan, pues yo hago mis obras, ¿no? Sí. Bueno, hoy sí vino Aldo Camacho, los saludos con muchísimo agrado. A duras penas ganaron 1-0. Cruz Azul ganó 2-0. y no son líderes. Y en esta ocasión tenemos aquí en Voz Universitaria a un representante de la lucha olímpica jalapeña, veracruzana y nacional, que es Armando Fernández, dos veces participante en Juegos Olímpicos, y hoy tiene un proyecto en mano muy importante, no solamente conseguir conocimientos, sino transferir los conocimientos a las nuevas generaciones. Armando, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Bienvenido a Voz Universitaria. Platícanos de este proyecto que tienes para introducir a los jóvenes de bachillerato y de otros niveles similares a la lucha. Bueno, este proyecto lo iniciamos el 27, lo echamos a andar. Es un proyecto que trae un tiempo de preparación, pero el 27 empezó a funcionar. Y bueno, estamos trabajando con jóvenes, como dijo usted, profe, de preparatoria y universidad, media superior y superior, ahí en el gimnasio Omega. Armando, el hecho de llegar a dos Juegos Olímpicos podía señalar que ya cumpliste tu meta como deportista y dices, pues ahí queda, ya no hacer nada. ¿Por qué seguir trabajando y por qué impulsar a los jóvenes? Bueno, pues yo creo que, no sé, la lucha es ahora sí que mi vida, ¿no? Y yo creo que no voy a acabar de ser luchador hasta que ya no haya Armando Fernández. Entonces voy a seguir en la lucha y ahora sí pasa un poquito del conocimiento que se adquirió en 25 años de carrera como atleta. Y bueno, tuve la fortuna de estar un rato en el CENAR, como año y medio trabajando en el CENAR. Y también hubo un poquito de cosas que aprendimos ahí y hay que transmitirlas. El Centro Nacional de Alto Rendimiento del Comité Olímpico Mexicano. ¿Ahí con quién trabajaste, Armando? Bueno, estuve trabajando con... Había una plantilla grande de entrenadores. Estaba el profesor Sergio Rodríguez, cubano, que fue el entrenador de Daniel Aceves Villagrán. Ah, claro. Cuando fue a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Había compañeros Juan Mora, Héctor Mora, que son una familia de luchadores que en su momento pues, fueron importantes en la lucha en México. Y había un grupo de cubanos también. En realidad no me acuerdo muy bien de su nombre todos ellos, pero había bastante gente que tenía mucho conocimiento de la lucha y fuimos a aprender un poquito de ellos. Armando, platícanos, ¿qué te generó este deporte de la lucha olímpica que te atrapó durante más de 3 décadas? Bueno, yo creo que fue una forma de salir adelante, ¿no? En realidad, generalmente los luchadores se cree que vienen de ahora sí que de barrios bravos. Pero pues a mí era raro porque a mí no me gustaba la violencia. De hecho, le tenía miedo a los policías y todo, hasta los tránsitos. Mis hermanos me hacían bromas y me decían, si te portas mal, le voy a decir a mi amigo el policía. Entonces eso. Pero fue un accidente. La lucha fue un accidente para mí porque jugando ahí en mi colonia, aquí en la Tamborrel, rompí un cristal y pues en la casa se enojaron, obviamente fueron a reclamar y hubo que pagar el cristal y todo eso. Entonces me dijo mi hermano, o te pones a hacer un deporte en forma o te vamos a mandar a estudiar inglés o a la escuela o a aprender un algo, oficio, hacer algo, pero que algo de provecho. Entonces como 15 días antes un amigo me había invitado a practicar lucha y yo en realidad le dije, no, yo no estoy loco, no me gusta eso. Pero bueno, en ese momento me acordé y dije, pues voy a ir a lucha aunque sea un ratito para que se les olvide. Y pues da la casualidad que me enganché. ¿No has salido de ahí? No he salido de ahí, me enganché en la lucha. Fue un deporte que desde, no sé, tuve ahí como una especie como de corazonada, como que yo en ese tiempo estaba en los Juegos Olímpicos de Moscú, entonces yo dije, voy a ir a unos Juegos Olímpicos. Y de repente le platiqué a una persona ya adulta y pues se rió de mí y dijo, estás pobrecito porque pues a lo mejor en otro deporte posiblemente sí, pero en lucha que es un deporte que ni es popular, que casi no hay aquí en ese tiempo, entonces yo lo creo casi imposible. Y fuiste a dos. Y fui a dos. Armando, te agradecemos que estés con nosotros. Nomás dinos, por favor, ¿en qué horario estás trabajando en el Complejo Mega en la lucha dedicada a los bachilleratos y entidades similares? Bueno, estamos trabajando de 17 a 19 horas. Estoy con el profesor Raúl Pucheta, también un luchador, también que anduvo haciendo sus pininos. Y bueno, ese es el horario que estamos trabajando. Hay varios requisitos, pero los más importantes es una que sean estudiantes, que tengan su papeleta, que están estudiando. Activos. Otra, que lleven un certificado médico, que es muy importante para ver cómo están, si están aptos para hacer deporte. Y bueno, si son menores de edad, que lleven una responsiva firmada por su papá o por su tutor. Y que que el que firma esa responsiva mande su credencial de lector. Muy bien, hermano, te felicitamos y estaremos pendientes de lo que pase con tu escuela de lucha aquí en esta ciudad de Xalapa. Así es de que fue un ratito y se quedó más de 30 años. Muy bien. un poquito más se quedó. Muchísimas gracias, profe. A la orden. Muy bien. Gracias. Los deportes, nos encontramos mañana, Brenda. Agradecemos la producción de Radio Universidad Veracruzana, la operación en cabina de Juan Guillermo Romero. O sea, nos encontramos mañana martes. Efectivamente, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Los esperamos mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.